besarte con ternura. En mis horas de vacío solo en ti encontré calor. Por tenerte pido a Dios que me mande en sobredosis todo el vino de tu amor y beberlo suavemente, como fue la vez primera que yo fui tu picaflor. Que te quiero tanto, tanto, que te adoro porque eres como el sol que día a día alumbra mi amanecer. Que te quiero tanto, tanto, que te adoro porque eres como el sol que día a día alumbra mi amanecer. Solamente una vez más. Solamente una vez más, hazme feliz. Una vez más, dame tu amor. Solamente una vez más.